queda un poco, guarda amor para mañana. Y unos tres o cuatro besos y deseo para después. Para un poco, abre un rato las ventanas. Tantas vueltas en la cama no nos dejan ni charlar. Como tú, ¿cuándo has sido dos mujeres? Se quieren menos en toda una vida. Y hoy quiero más, quiero a ti, quiero amor para vivir, quiero dar felicidad, poner mi vida. Quiero más, quiero a ti, quiero amor para vivir, quiero dar felicidad, poner mi vida. Por eso es lo que necesito. Y no hagas caso, sigue así, sigo despacio y no me dejes descansar.